Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye. Escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Hoy, con mucha ilusión, porque este mes se cumple el primer aniversario de nuestra emisión en Radio Almaina. Emitiendo desde el corazón de la tierra, Manuela Fernández Gómez. Hoy nos acompaña desde el corazón de la tierra Modou Seck, senegalés que ha trabajado incansablemente por ayudar a su familia y a las personas que lo rodean. Un luchador nato que no ha dudado en poner en riesgo su vida para venir a cumplir su sueño y a ayudar a muchas personas en su país. Muchísimas gracias por estar aquí desde el corazón de la tierra. Muchas gracias, Manuela, te saludo. ¿Quién es Modou Seck? Modou, senegalais la. Bon, de que ci ben ville bu ñu nan Bagny. Yo soy senegalés. Nací en Bagny, una ciudad que pertenece a la región de Dakar. Après li ma amé BFM parce que ça me court sama bi may dugg primaire. Allí es donde nací. Après di ma amé sama BFM la retourné à Bagny. Voilà. Lol moy sama jar. Bon, allí pasé mis cinco primeros años antes de inscribirme en la escuela coránica de Dakar. Y después de Dakar me llevaron a Yas, el lugar donde comencé mis estudios de primaria. Y después de terminar secundaria, volví a Bagny para continuar con mi estudio. Bon, lolu nonu manké won na ma parce que don na ma metti le fait que may gis sama yenen ni morom yi. Y en ese momento yo tenía ciertas ambiciones que me impidieron que siguiese estudiando. Y pues bueno, no conseguí lo que me propuse y comencé a buscar trabajo. Estuve trabajando durante un tiempo y pasó el tiempo y me casé. Actualmente tengo dos hijos, una hija y un hijo. Wow, Lolo. Yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia, porque con 5 años tuve que irme de casa de mis padres. Y durante 14 o 15 años no volví a verlo. Y también en los momentos en que la escuela cerraba durante el verano. Así que no tenía mucha afinidad con mis padres. No es algo que yo haya vivido. Mi infancia fue muy complicada. Me crió mi tía y allí, como sabéis, y mis amistades todas estaban con su madre, con su padre, y eso me dolía porque yo quería también tener eso y debido a la situación que estaba viviendo pues no podía tener a mis padres cerca. Era muy complicado, pero bueno, así es la vida. Y quizás sea eso, de tal manera que para mí no es difícil irme fuera o estar en situaciones algo complicadas, pero para de tal manera que las puedo manejar con facilidad. Como ya he comentado, es complicado vivir sin tus padres, porque es importante tener un marco con tus propios hijos. Fue muy difícil para mí porque a cada niño y niña le gustaría estar al lado de su familia. Francamente, me faltaba mucho eso. He vivido una infancia difícil. Mi infancia era, Era muy difícil, no era fácil. De hecho, es bastante difícil decirme algo que me duela o hacerme daño. Por eso yo le doy gracias a Dios. ¿Qué diferencias hay en la crianza de una niña y de un niño en tu país? Bon, côté bobu nonou différence amna différence amna différence lu bëré bëré bëré bëré parce que ñun suñu dekk. Hay una gran diferencia entre aquí y nuestro país, la forma en que educamos a nuestro hijo y la forma en que educamos a nuestro hijo es diferente a la de aquí. Allí, pues la niña y los niños pues se van a la calle tranquilamente, quizás no les prestamos mucha atención, teniendo en cuenta que allí hay bastante inseguridad. Por otra parte, otros son un poco negligentes, no vigilan lo suficiente a su hija e hijo. Hay algunos que lo hacen, pero algunos no lo hacen. Sin embargo, aquí, en cada momento, la familia, los padres están ahí, lo acompañan a todos sitios. Si las niñas y los niños van a divertirse, pues los padres los llevan a los parques a jugar. Y bueno, cuando se acercan, a lo mejor hablan contigo y todo eso. Sin embargo, allí pues no van a acercarse a hablar contigo. La reacción automática va a ser golpearte. Y eso no es bueno. Y es una diferencia de la que yo me he dado cuenta. Allí la infancia es mala. Lo que habría que hacer no es golpear a la hija y los hijos, habría que escucharles. Habría que escucharlos, habría que hablar con ellos, porque las niñas y los niños no saben nada. Y corresponde a los padres decirles lo que es bueno, lo que es malo, orientarlos. De tal manera que si hay algo que les molesta, pues van a venir y te lo van a decir. Sin embargo, allí las niñas y los niños pues tienen miedo de decirle a sus padres lo que sea porque piensan que les van a pegar. Y eso es algo anormal. ¿Hay alguna diferencia entre las mujeres y los hombres en tu país? Pero de otra parte, la manera en que educan los padres, si eres, dependiendo de si eres chico o chica, lo que está claro es que hay como más vigilancia en la chica, porque hay bastante gente que son malas personas. Si tienes una hija y no prestas la atención suficiente, se puede desviar. Y como mujer, hay algunos de los errores que puedes cometer y no serán fáciles de volver atrás. Es por eso que los padres están todo el tiempo vigilando a su hija. Los niños hablan entre ellos. Incluso aunque tengas cierta edad, tus padres te siguen dando indicaciones, consejos. Nadie es perfecto en la vida. Y en algunas cosas es beneficioso que te den una orientación para que puedas llegar a conseguir tu objetivo. En ciertas cosas, las personas que tienen más edad que tú pueden explicarte las cosas de tal manera que las entiendas. En un momento dado, aunque los padres saben que tú ya tienes cierta edad, nunca dejan de explicarte algunas cosas y de decirte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Allí te vigilan todo el tiempo. Aunque seas mayor de edad, no puede ir a un sitio sin informar, o incluso para salir a dar una vuelta también pregunta para que te den permiso, porque siempre los padres te ven como un niño y llegado a un momento dado pues están muy vigilantes hacia ti, olvidando que tú eres mayor. ¿Para ti ha sido difícil adaptarte a este país? ¿Qué diferencias encuentras? Hay una diferencia en la manera en la que la gente vive aquí y la gente vive en mi país. Aquí hay gente que vive en el mismo barrio y no tienen la suficiente afinidad como para hablar entre ellos y, en fin, que normalmente se encuentran en la calle. Sin embargo, en nuestro país todo el mundo se conoce. Si vas por la calle y tienes hambre, pues tú entras donde sea y te dan de comer y lo que haga falta. También en cada barrio hay una plaza grande donde los ancianos pues se reúnen, hablan, toman té. Allí hay mucho ambiente. La gente suele hacer las mismas cosas. Después de jugar al fútbol, por ejemplo, pues la gente se va los domingos a la casa de alguien para hablar, para tomar té, y se hace como un tour de esa manera, ¿no? Yendo de la casa de uno a otro. Y eso es una cosa muy importante porque cada día pues nos vemos, hablamos, nos damos consejos, y eso es una cosa muy importante. Aquí la gente está principalmente en su casa, están cada uno en su sitio, y es raro que alguien haga de comer e invite al vecindario. Sin embargo, allí pues esas cosas son frecuentes. Por ejemplo, en los eventos religiosos, pues tú vas a comer en todas las casas. Pues vas por todas las casas donde tú quieres, vamos, es una cosa muy importante. Hemos sido educados de esa manera. Aquí al principio fue complicado, porque te encuentras en un país donde no sabes de qué están hablando, no sabes nada del país, para vivir una experiencia de vida diferente, y es algo complicado. Pero si tienes paciencia e intentas adaptarte al lugar en el que estás, puede ser que eso te ayude. Porque aquí hay gente que es buena, que vienen, se acercan a ti, hablan contigo, que también te ofrecen ayuda o te preguntan si tienes algún problema o alguna necesidad. Eso es bastante importante. Incluso si no sabes explicarte, intenta hablar, van a intentar comprenderte para ayudarte, porque hay personas que son extraordinarias. Si te acercas a esas personas, te van a guiar, te van a hablar y van a intentar mostrarte su afecto. Si estás aquí y respetas, si respetas las costumbres, si eres capaz de saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, lo que tienes que decir o lo que no debes decir, eso te ayudará a comprender mejor por qué te has sacrificado para venir aquí. Lo cierto es que al principio es difícil. Si empiezas a adaptarte, pues todo será mucho más fácil que al principio. Lo que me ha impulsado a venir, por una parte, es complicado, pero de otro lado tampoco es muy complicado. Es complicado porque yo quería conseguir algunas cosas y en la situación en la que estaba, pues me estaba resultando muy difícil. Yo estaba trabajando en una empresa y el salario que recibía pues era muy malo, porque allí pues casi toda mi familia dependía de mí y entonces no podía hacerlo todo. Antes de que terminase el mes ya no tenía dinero y eso era algo muy complicado. Es que si continúa viviendo esa situación, si ve a alguien que venía de aquí, que iba de vacaciones, pues veía cómo vivía su familia, su hija y su hijo, la gente cercana. Y si hay alguna posibilidad de venir a Europa, pues va a hacer todo lo posible por venir para conseguir tener una situación o un estatus como tienen estas personas. Porque si alguien vuelve de vacaciones, pues te das cuenta que donde estaba viviendo pues es como si fuera el paraíso. Ves cómo se hacen sus casas, consiguen cosas. Entonces, pues si veía esa situación, pues eso te motivaba para, bueno, arriesgarte a coger la barcaza y intentar conseguir una vida mejor. Si te das cuenta, las personas que vienen aquí, pues tienen una vida complicada o han tenido una vida complicada. Si, por ejemplo, tú eres el primogénito de tu familia, pues toda la familia depende de ti. Y bueno, nosotros en mi zona pues somos principalmente pescadores y te das cuenta que ya no hay casi nada. Aunque te vayas a diario al mar, pues no encuentras nada, no hay pescado. Y llegado a un punto pues empieza a plantearte cuestiones. Y entonces claro, tienes la familia que depende de ti, tu hija, tu hijo y nada, tú te vas, vuelves y no tienes nada para darle. Entonces, bueno, pues en esa situación en la que no tienes nada que darle, pues intenta buscar una solución para intentar pues salir de esa situación. Un ejemplo que puedo darte es el barco que cogimos para venir aquí. El 90% son pescadores. Y yo, que no soy pescador, pues veía la situación en la que vivían, que era muy difícil. Esta situación que empuja a la gente a sacrificarse para coger la barcaza. Si por ti fuese, no vendría, porque lo bonito es vivir con toda tu familia. Pero si, yo te aconsejo que si has decidido venir, pues que recuerdes lo que te ha empujado a venir y saber todos los sacrificios. Es muy importante. ¿Hay mujeres que hacen el mismo viaje que tú has hecho? ¿Y cómo es el porcentaje respecto al de los hombres? Wow, fía, manam boy xol, legui jigen ñu dañu ñame yoon wi parce que tamit jigen ñu ci bari legui dañuy jël gal parce que tamit pour ça. Sí, hay chicas que se han sacrificado, para venir hasta aquí, porque ahí ya las mujeres no tienen miedo de sacrificarse para ganarse la vida. Si coge la barcaza para venir para acá, es porque, bueno, tiene la necesidad de venir porque no tiene lo que necesita y, en fin, que no puedes cubrir tus necesidades y las de tu familia. Ahora hay muchas mujeres que se sacrifican para venir aquí a España y encontrar una vida mejor, porque la situación no es buena para ellos, tanto para los hombres como para las mujeres. Lo que yo he constatado es que ellas lo hacen pues tranquilamente, no tienen miedo y están ahí a su aire. En fin, lo que demuestra que son mujeres valientes y que ellas quieren conseguir su objetivo. Y es algo muy importante porque todo el mundo quiere conseguir su objetivo. Sobre todo si eres mayor, pues tienes que ver lo que es necesario que hagas para conseguir lo que tú quieres en la vida e intentar distinguir el bien y el mal. Y ver que si estás con tus compatriotas y algunos consiguen pues salir, si estás con tus compatriotas y ves que ellos lo consiguen, que consiguen salir, pues igualmente pues tú puedes seguir sus pasos y también conseguir salir, porque Dios está ahí para todo el mundo. Si Dios dice que va a conseguirlo, lo conseguirá. Bueno, pasta boy hall, jigen ni manam los hombres son más numerosos que las mujeres. Hay un porcentaje mayor de hombres que de mujeres, porque hay algunas mujeres a las que le da miedo coger la barcaza y algunas pues no tienen ese problema, porque hay muchas mujeres que viven al lado del mar, y si tú vives al lado del mar no tienes problemas para coger la barcaza y venir. Y lo mismo con los hombres que viven al lado del mar, porque tampoco tienen problemas para venir para acá. Luego hay gente que vive lejos del mar y que a lo mejor ni lo han visto, y si tú le dices de venir en la barcaza, pues no lo van a hacer ni de broma. Entonces, en el caso de la gente que vive lejos, pues los que van a ser solamente los hombres. Por ejemplo, si tú a alguien que vive lejos del mar le dices que vaya a coger esa barcaza, pues no va a hacerlo nunca, porque claro, para ellos es algo muy complicado. Lo que pasa es que los padres les dicen que se vayan en la barcaza y que se vayan para España. ¿Cómo fue tu viaje para venir aquí? Bon, voyage bi compliqué won na parce que li taxone mu compliqué moy que ne déjà yow yaangi nara def 7 jours ci geej gi. El viaje no es fácil. 7 jours yo xamantene. El viaje era complicado porque tú tenías que hacer el viaje en 7 días. Imagina a alguien que no haya visto nunca el mar. Él está en el mar. 7 jours ci geej lolu rek manam Durante 7 días, lo único que ve es el cielo y el agua. Eso es complicado. Incluso la situación en la que estás cuando estás en la barcaza. Cuando el viento sopla fuerte, algunas veces hay olas y muchas veces pues toda tu ropa se moja. Vamos, que no es fácil, pero Dios nos ha apoyado. El trayecto era muy complicado y nosotros llegamos a Mauritania y allí había muchísimo viento, demasiado viento, que nos ha cansado mucho y la máquina y el motor tenía problemas y comenzó a arder. Y bueno, como teníamos dos motores, pues en fin, que uno se quemó. La verdad es que fue complicado, pero bueno, así es la vida. Esas cosas forman parte de la vida. Y después, en fin, que eso te puede ayudar luego en la vida, esa experiencia. Y el trayecto pues fue muy complicado. Cuando llegamos a Marruecos tuvimos que pararnos. Allí también hacía muchísimo viento y entonces nos vimos obligados a dormir allí. Entonces nos vimos obligados a pararnos para ver si aquello se calmaba o no. Y tuvimos que dormir allí. La verdad es que nos ayudó mucho el hombre que conducía la barca porque conocía bastante el mar. Y bueno, pues la verdad es que eso fue bien porque hubo un momento en que la gente decía que íbamos a volver, que no podía seguir y todo ese tipo de cosas. Y como digo, bueno, pues cuando estuvimos en Marruecos y en fin, que una de los motores ardió, pero vamos, él dijo que no, que seguíamos para adelante. Francamente, le doy las gracias porque si no hubiera sido él, pues probablemente no estaríamos ahora aquí en España. Y bueno, pues eso demuestra que él jugó bien su papel y hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Había mafias? Bon, lolu lima si wax moy que ne en lo que respecta a la mafia, hay mafias. Por ejemplo, hay algunas mafias que piden un pago si hay algunas embarcaciones que son más grandes y tienen más capacidad de personas. Y en esos casos hay problemas. Por ejemplo, en la embarcación que nosotros cogimos para venir aquí, en el momento que nos pasaron a una embarcación diferente, pues esa embarcación estaba ya llena de gente. No debería de haber sido esa embarcación la que nos trajo aquí. Tuvimos que coger otra embarcación para disminuir el número de personas. Entonces, en el momento que teníamos que coger la embarcación que nos traía aquí, pues tuvimos que cambiar de embarcación. Y entonces ahí había mucha gente. Y en el momento que cogimos la embarcación que nos traía aquí, pues teníamos que quitar personas. Por ejemplo, algunas embarcaciones que deberían de llevar 100 personas, pues había como 150 o más. Y entonces, bueno, son cosas que no son normales. La gente se sacrifica para juntar el dinero que hace falta. Entonces están ahí completamente apelotonados y no es normal que te metan en esa situación cuando tú has pagado lo que te están pidiendo. Y luego, también lo que pasaba es que esas personas que habían pagado, pues como había que quitar personas de la embarcación, pues la embarcación se iba sin ella. Y eso no es normal. Si es verdad que hay algunas que lo hacen bien. Entonces, si por ejemplo dicen, mira, tenemos 100 plazas, pues en el momento en que llegan al cupo, pues ya paran de coger a gente. En ese caso sí que son honestos. Eso es muy importante, porque si tú lo haces así, pues nunca tendrás problemas. Y la gente con la que tú estás trabajando, pues tampoco van a tener problemas. Hay también otro inconveniente. inconveniente. Había otras embarcaciones que partieron de ese punto en el mismo momento que lo hicimos nosotros. Pero a día de hoy nadie sabe dónde están esas personas. Y estamos hablando de que hace 2 años de eso y nadie sabe dónde están. Nadie lo ha visto. Eso es un inconveniente muy importante. Algunas lo que hacen también es que les piden el dinero a la gente, los meten al mar, pero luego los vuelven a llevar al mismo país. Luego, como a lo mejor la embarcación era una embarcación más o menos lujosa, pues la gente se baja del barco y piensa que está en Europa y se van. Se van y los dejan ahí. Otro lo que hacen es que durante el trayecto, cuando hay viento fuerte, en lugar de pararse o devolverse, pues lo que hacen es continuar. Entonces fuerzan a continuar en el trayecto y eso puede provocar accidentes en el mar. Y lo primero que tendrían que tener en cuenta es que quienes están montados en esa embarcación no son animales, son personas. Si la situación se da así, de esa manera, lo mejor es pararse o volver. Ese tipo de situaciones son las que provocan que haya pérdida humana. Este tipo de cosas se podían evitar porque, claro, si tú ves que no puedes avanzar, pues tienes que reaccionar acorde a la situación. No te queda más remedio que volver. Pero la mayoría prefieren forzar la situación para venir a España. Si continúa, en un momento dado te vas a encontrar en un sitio en el que no puedes ni avanzar ni volver. Y eso provoca problemas. Thank you. bon jigen bu ñuy ñëw ñu joggé Sénégal di ñëw jigen ñi ñom dañ leen di ber ñom dañuy nekk ci ay manam dañuy nekk secteur yo xamantene ñom kenn du leen sonol jigen dañu fété ben côté légui bon ñu encadrer leen ba duñu am ben problème goor ñi nak ñom moy lool non fu leen neex man nañu tok ci gal gi mais jigen ñi mom franchement bon à part ay nerax ay yoyu nonu wala ax des fois xawa ragal tuti ni ñom duñu am problème si animo si en normalmente en una embarcación las mujeres se aíslan y se las protege bien, están protegidas y de tal manera que no van a tener ningún problema. Sin embargo, los chicos pues, se pueden sentar donde quieran. Pero si hay mujeres y niños, aparte de que tienen miedo, la gente presta mucha atención a las mujeres y la gente pues está atenta, la vigila para ver si tienen problemas o no. Eso es algo muy importante. Con los chicos pues no hay problema. Con los chicos no hay problema, pero bueno, con las chicas pues hay que tener en cuenta pues, que son como nuestras madres, como nuestras hermanas, como nuestras hijas, nuestras primas. Es por eso que las tenemos que ayudar. Aunque no sea tu madre o lo que sea, es algo que nosotros tenemos que hacer en la vida. Las mujeres, pues, tenemos que ayudarlas, tenemos que acompañarlas y apoyarlas. Si tú ves que hay una mujer que tiene algún tipo de necesidad, pues tienes que intentar acercarte e intentar saber cuál es el problema que tiene para poder ayudarla. Para que no tenga ningún tipo de problema. Bon, man bima ñëwé fi japp naané manam awuma problème parce que desde que vine al principio no fue fácil, pero bueno, después no he tenido problema. Y no me fue problemático el salir de mi país porque, bueno, como estaba lejos de mis padres, pues lo pude gestionar bien. Y luego desde que llegamos aquí, pues el servicio que había en la costa, pues nos acogió muy bien. Nos dieron agua, nos dieron toallas, vieron quién estaba enfermo. Luego nos llevaron al autobús y nos dieron de comer. Luego en el centro cumplí un mes. Y bueno, después de ese mes un amigo me llamó. Cuando ya llevaba un mes, me llamó y me dijo que donde él estaba pues había trabajo y que podía ir allí. Pues yo fui en su busca y nada, bueno, después de una semana pues ya comencé a trabajar. Y desde el principio pues gracias a Dios no tuve problemas. Ningún inconveniente, vamos, que estoy tranquilo. Las cosas que un hombre debe hacer, pues yo lo he hecho, cosas positivas. Lo que he tenido que hacer lo he hecho y no tengo problemas. Que estoy muy bien, estoy muy relajado. Bon, wow, Pascal. Problème bi moy fi manam boy xol yenn sénégalais comportement yi ñu yor mom la tuba bi di bay hay ciertas personas que intentan aprovecharse. Bueno, es que también hay ciertas personas entre nosotros que no son suficientemente responsables y a veces no hacemos las cosas bien. Es por esa causa que hay algunos españoles que hacen cosas que son anormales. Hay algunos que, bueno, que te intentan engañar diciéndote que te van a contratar, dicen que te van a hacer el empadronamiento o alguna otra cosa administrativa. Y como alguna gente no sabe de qué están hablando, pues pueden intentar aprovecharse de él. Pero no todo el mundo es así. Si viene aquí y no comprende las cosas, no sabe de qué están hablando las personas, pues hay algunos que van a intentar de sacarte el máximo de dinero posible que puedan. Algunas veces te quieren hacer pagar facturas que no son las que corresponden. Facturas que están caducadas, que son del año anterior, y eso es algo normal. Lo más importante es que estás aquí y eres nuevo, pues tienes que preguntar todo aquello que no sabes, pues lo preguntas a la gente. Porque hay gente que es amable y eso puede ayudarte. Pero si tú estás en tu mundo y te aíslas y no te intentas informar, pues va a ser fácil engañarte. Y que bueno, que tanto algunos senegaleses como algunos españoles pues se intentan aprovechar. Y en fin, que yo para trabajar sí, pero si es para que se aprovechen de mí, pues no voy a permitirlo. Ay, lo bere, gay, lo bere, bere, bere, bere, bere. Franchement. Algunas veces íbamos al campo de fútbol. Pues también ir a la playa, bañarse, divertirse. Yo era un muy buen jugador de fútbol. Hombre, aquel ambiente pues me falta, la verdad, lo echo de menos. Pero bueno, Dios lo ha decidido así y cada persona tiene que seguir su camino. Pero desde luego, allí de mi país hay muchísimas cosas que me faltan. Muchísimas. En fin, francamente, me faltan muchas cosas de allí. Senegal es un país muy, muy bonito, pero los salarios son miserables y entonces ese es el problema. Si no tenemos en cuenta eso, Senegal es el mejor país del mundo. Por eso, si sales de allí, lo que tú quieres es volver. Las actividades te faltan las cosas que tú hacías. Si tú ves y te acuerdas de las cosas que hacías allí y que estando aquí pues no puedes hacerlas, pues claro, por fuerza te van a faltar. ¿Has participado en algún tipo de activismo en tu país? Para mí las actividades... Bueno, hacía mucho tiempo que yo quería encontrarme con la gente para hacer cosas, para hacer que la gente avanzase. En lo que respecta a la política, también hacía actividades políticas. Pues asesoraba y acompañaba a un candidato del ayuntamiento. Pero como sabéis, pues los políticos son otra cosa. Te indican que van a la derecha, pero luego ellos van hacia la izquierda. Y no te llaman para que participe en que el pueblo, el barrio, la ciudad avanza. En realidad, si ves que hay algo positivo, lo que tienes que hacer es llamar a la gente para que te acompañe y te ayuden a conseguirlo, porque si estás en un barrio y quieres conseguir que las cosas mejoren, por ejemplo, que se pavimente la calle, en este caso yo había propuesto este proyecto y habían comenzado pues porque yo le había indicado que era una buena idea, y para ello pues hice que se juntase todo el mundo del barrio. También se hizo pues para sensibilizar a la gente del barrio de otras cuestiones, y era algo muy importante. Era algo importante y además es algo que forma parte de la vida. Si tú eres habitante de un barrio o de una ciudad o lo que sea, no hay que esperar a que te llamen para participar en el avance de las cosas. Si ves que algo va a ser positivo para el barrio, para la región, para la ciudad, el pueblo, tienes que llamar a la gente a participar y hacer que la gente se junte para conseguir eso que es positivo. Si quieres conseguir algo, hay que movilizar a la gente, hay que animarlo, hay que conseguir que se junten. Y hay que crear cosas de las que luego se acuerde la gente una vez que tú ya no estés aquí. Cosa positiva. Y pues eso, que el recuerdo tuyo se mantenga vivo, pues a través de esas cosas buenas que has hecho. ¿Qué crees que podemos hacer para mejorar el mundo? Fofu dina ci sawara tontu parce que li tax ma ci sawaru tontu moy que ne bon yalla daf ñu sak ñun ñepp ñu nek ay nit muy ku wex ki muy ku ñuul ki muy ku marron ki nepp no man tamel rek xam nga wala nit rek nga te nit rek ngay mëna doon il faut manam ñuy joxante ciir ciir bi nga xamantene mom la nit ku wex ki wara jox nit ku ñuul ki mu jox ko nit ku ñuul ki ciir gi mo wara jox ku wex ki mu jox ko ñu xamne ñun yalla daf ñu fi indi juste pour desde que yo vine aquí. A ver, desde que yo estoy aquí, en el sentido de tener un mundo mejor, voy a responder de manera rápida. Dios no ha creado, y algunos somos negros, algunos son blancos, algunos son de otra raza, pero todo el mundo somos personas. Es necesario que nos respetemos los unos a los otros. Todo el mundo tiene que respetarse. Ya seamos blancos, negros, azules, Dios nos ha creado para que creamos en Él, para que lo respetemos, que nos respetemos entre nosotros y nosotras, para que nos amemos y que nos ayudemos los unos a los otros. Y olvidarse de los detalles, porque los colores, en fin, un ser humano que sea blanco o negro, no sé, que nos respetemos y que hagamos lo que tenemos que hacer. Y luego que nos demos cuenta de que todo el mundo estamos en el punto de la igualdad. Si hacemos eso y restauramos la paz, la solidaridad y trabajar siempre, trabajar cada día, creo que de esa manera el mundo estará bien. Porque si hay paz y evitamos tomar en consideración ciertos detalles, nos ayudamos lo uno a lo otro, yo creo Yo creo que de esta manera el mundo sería mejor. ¿Crees que se nos ha olvidado decir algo? Yo añadiría, pues sería dar la gracia a la gente de la Cruz Roja y de la organización ARSEM, porque la manera de, en la que nos han recibido en el hierro es algo muy motivante y también algo que nos ha reconfortado. Estas personas te recibían, te daban agua, también se ocupaban o miraban si tenías algún tipo de enfermedad o te encontraban mal. Luego, pues te daban las cosas que necesitabas, ropa, calzado, también te daban de comer. Y eso es algo muy importante, imaginar a una persona que está en el mar durante 7 días. Es que llegan súper cansados y tienen necesidad de eso, de personas que le den afecto, que le hablen, bueno. Es algo muy importante y tampoco dejaré nunca de agradecer a las personas del centro, las personas que se ocupan del centro ARSEM, te reciben, te dan ciertas nociones, te ayudan si tienes que ir al hospital para curarte de algo, es algo humano. Un gesto positivo. Bueno, aparte de eso, también se pueden señalar algunos inconvenientes que hay en los centros. Respecto a las personas que están en el centro, imaginaros a alguien que no sabe leer, que no conoce a nadie aquí. Y entonces, bueno, pues llega un momento en el que el centro ya no puede retenerlos más y los deja así, tal cual. Entonces esa gente pues se ve en la calle. Y entonces eso es algo muy difícil para una persona que no entiende absolutamente nada de lo que la gente está hablando en la calle. Y, por ejemplo, en invierno, con el frío que hace en la calle, imagina una persona que tenga que dormir fuera y que no tiene ningún sitio donde dormir. Y entonces la gente de la que hablo, que no tiene ningún sitio donde quedarse, entonces son fuera, están fuera, y entonces ya empieza a hacer frío. Eso es algo muy, muy, muy difícil. Sería interesante que las autoridades encontraran alguna solución para este tipo de personas que no se pueden comunicar con nadie, que no conocen a nadie, que están así en la calle. Lo ideal sería que se les ayudara un poquillo, porque bueno, con esa situación pues hay algunas personas que han vuelto al país, hay incluso personas que pueden tener problemas mentales. Lo ideal sería que hubiera una manera de apoyarles hasta que se adapten. Eso sería la mejor solución. Eso sería mejor. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. No sé si quieres despedirte de la audiencia, si quieres despedirte del espacio desde el corazón de la tierra. Sama ben grand bu ñaan ñanga parce que déjà mom won bi mané ci centre mom guéné et puis ma ñew dal ci sama ben xarit bu baax man wala. Bueno, en cuanto aquí pues yo me encuentro bien, estoy a gusto, me siento como si estuviera en mi casa, me siento tranquilo. Aparte de eso, quiero agradecer al buen Dios, quiero también agradecer a la audiencia que nos está escuchando y le doy las gracias a Manuela desde el fondo de mi corazón, porque sin ella esto sería complicado. Y bueno, desde que nos hemos visto es una persona que no ha cambiado, ella me ha enseñado lo que es una cueva, como en lo que estamos ahora aquí. Yo antes de... De esta experiencia aquí, pues nunca había estado en una cueva. Y bueno, la primera semana para mí fue complicado. Me daba un poco de miedo porque yo decía, uy, es que esto no se va a derrumbar, que esto no se va a derrumbar encima de mí. Era complicado. Y bueno, como soy albañil, pues este tipo de construcción en mi país pues no la tenemos. Pero bueno, poco a poco pues me he ido adaptando y ahora si entro en una cueva pues me encuentro a gusto, me encuentro bien. Ku bax ci man la suma amé njaxar ni sax day ñew xama ñew dima laaj lan la et puis suma amé sama y bueno pues trabajando así en edificios de casas cueva, pues aparte de ganar una experiencia de vida pues también he podido trabajar, he podido ganar dinero y bueno, así es la vida, cada día aprendemos. Ku bax bax Manuela sama xarit sama dom day jerejef ma ngi lay sante bu baax di la ñaanal yalla moy comme ni ma ko waxe sax yow nit ku baax nga franchement nit ku tabe nga ko xamantene ni franchement bu nekk nit du bëgg mu am lu ko metti xam chaque instant dalay némé ko ndax yaangi lek yaangi naan des fois sax day ñëw di la laaj lan nga li nga wara lek di la forcer truc genre yu demé non. Y lo que no quiero dejar de decir es darle las gracias a Manuela. Es una persona muy buena y bueno, como yo no llevaba aquí mucho tiempo, entonces pues bueno, ella me ha ayudado si me encontraba mal o tenía que ir al hospital o si tenía dolores, pues ella me llevaba al hospital. Si tenía que ir a algún sitio para enviarle dinero a mi familia, pues ella también me llevaba para que pudiera enviar el dinero a mi familia. Y por eso pues no voy a dejar nunca de darle las gracias, porque bueno, es una persona formidable. Manuela, yo te doy las gracias, desde el fondo de mi corazón. Jerengen Jeff, ma len di sante bu baax, di len gërem. Xamna ba benen yoon. Jerejef. Y bueno, gracias a todas las personas oyentes. Jerengen Jeff. Muchas gracias. Jerengen Jeff. Okay. Jerengen Jeff. Y hasta aquí este programa que celebra el primer aniversario de la emisión desde el corazón de la Tierra en Radio Almaina. Nos despedimos desde el corazón de la Tierra. A todas las personas que estáis escuchando, os invitamos a acompañarnos en la próxima edición desde el corazón de la Tierra. Muchas gracias por estar ahí.